mismo me conozco bien. Sé que nadie regala nada y que casi todo es por interés. Que el amor tiene más que ver con la teoría de la economía que con tonterías de la poesía, de lo que nadie querría creer. Veo los rostros, la sombra del mundo, y aunque también veo su luz, sé que está todo tan sucio que nada vale la pena aún. He decidido vivir solo por no hacer daño a los demás y para que nadie me pueda hacer daño. Y es que de lágrimas ya está lleno el mar. Nadie está a salvo de la tentación, por eso los sabios se apartan de ellas. Si quieres consejo, yo te lo doy. Oye los consejos y haz lo que quieras. Muchos dirían que es enfermedad, otros que simple y llena locura. Para mí solo es la puta verdad, y verdad no hay más que una. De vez en cuando escribo estas líneas para explicarme, para entenderme, para hacer algo mientras entre tanto espero paciente fumando a la muerte. Yeah.